que piropo, mucho po, yo te quiero, te pelopo, dipigopo. Este idioma que te cuenta todo, en que peripingo po sopo. Te pequi piropo, mucho po, yo te quiero, te pelopo, dipigopo. Este idioma que te cuenta todo, en que peripingo po sopo. Y si no lo entendés, es porque no me querés. No puedo pendi pendopo, quiero que lo entiendas, no lo entiendo. Que tu amor no me lo des, será porque no me querés. No puedo pendi pendopo, no puedo pendi pendopo, quiero que lo entiendas, no lo entiendo. No puedo pendi pendopo, no puedo pendi pendopo, quiero que lo entiendas, no lo entiendo. Yo te quiero, te pelopo, dipigopo. Este idioma que te cuenta todo, en jeperipingo posopo. Te pequi piropo, mucho po, yo te quiero, te pelopo, dipigopo. Este idioma que te cuenta todo, en jeperipingo posopo. Día y noche te recuerdo, te pelopo, dipigopo. Vos querés un poco que si no termino loco, no lo entiendo. Será porque no me quieres. No puedo pendi pendopo, no puedo pendi pendopo, quiero que lo entiendas, no lo entiendo. No puedo pendi pendopo, no puedo pendi pendopo, quiero que lo entiendas, no lo entiendo. Y si no lo entendés, será porque no me quieres. No puedo pendi pendopo, quiero que lo entiendas, no lo entiendo. Que tu amor no me lo des, será porque no me quieres. No puedo pendi pendopo, no puedo pendi pendopo, quiero que me entiendas, no lo entiendo. No puedo pendi pendopo, no puedo pendi pendopo, quiero que lo entiendas, no lo entiendo. No puedo pendi pendopo, no puedo pendi pendopo, quiero que lo entiendas, no lo entiendo. No puedo pendi pendopo, no puedo pendi pendopo, quiero que lo entiendas, no lo entiendo. No puedo pendi pendopo.